en una noticia que pasó en estos días y que hay preocupación dentro de estudiantes, docentes y no docentes del CREAR, que es el Centro Regional de Educación Artística, por una situación particular que ocurrió con un alumno que amenazó y hostigó a estudiantes, docentes y a no docentes en una situación bastante complicada, y que ahora están pidiendo protección policial dentro del CREAR. Vamos a hablar unos minutos con Gabriela Jiménez, que ella es presidenta del Centro de Estudiantes, para que nos dé algunos detalles y sobre todo qué es lo que están solicitando los docentes, no docentes y también alumnos. Gabriela, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. ¿Cómo están hoy? Muy bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Lo que no parece tan tranquilo es ahí en el CREAR. ¿Qué sucedió para contar, ponerlo en marco y después te hacemos algunas consultas puntuales? Dale, te cuento. Hace 15 días exactamente, porque fue un jueves, el jueves 13, un estudiante del profesorado de música ingresa a la institución. Él estaba cursando, sigue como estudiante de la institución, ingresa, se dirige al aula donde estaba un docente con el que él había cursado, guitarra precisamente, ingresa, lo amenaza, es feo, ¿no?, a él, a su familia. En ese momento hay una clase, estaba dando una clase. En realidad este enojo, ¿sí?, viene por no haber aprobado una instancia de parcial. Ajá. Estas cuestiones de, o sea, un alumno se enojó con el docente y lo increpó y lo amenazó. Exacto, por no aprobar un parcial, o sea, porque es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Claro. Pero se enojó, lo amenaza, cierra la puerta, toma un matafuegos que está en el pasillo, porque era una puerta de un aula, toma un matafuegos, tira el matafuego por el vidrio de la puerta, ¿sí? Las puertas arriba tienen unos vidritos que se puede ver para el interior del aula o del interior al exterior, y revolea ese matafuego. Nosotros estábamos en el aula contigo y fue una explosión, pensamos que había sido una puerta, uno de los vidrios, que todo vidriado al frente. Y cuando salimos, realmente salimos porque había sirenas, ya la policía estuvo ahí en el instante, no lograron agarrarlo, o sea, fue después como toda una movida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta situación no fue, o sea, no es que este pibe un día dijo, me pinta hoy esto, ser violento, sino que ya venía con estas situaciones y estas actitudes para con los docentes en el año anterior, ¿sí? Ya se habían manifestado, se habían elevado los correspondientes reclamos a la dirección de superior de la gestión anterior, quizá, ¿no? Sí. No es la misma que está ahora. Está bien. Pero no pasó nada. Uh-huh. Y como lo de este pibe, un montón de situaciones que suceden, no solo en el CREAR, en todos los institutos de formación docente, ¿sí? En un montón de institutos, ¿sí? Pero nosotros particularmente tenemos la posibilidad de empezar a deconstruir todo esto, ¿no? Empezar a poner en palabras y en acciones estos hechos violentos, que no se dan de manera unilateral de estudiantes a docentes. Sucede de estudiantes a estudiantes. O sea, este pibe realmente a nosotros nos genera, más allá de estas cuestiones de miedo, ¿no? Sí. No por cuestiones quizá de contacto directo físico, sino también cómo afecta psicológicamente en la cursada. Nosotros estamos en instancias de parciales en este momento y la verdad que esto nos dio una vuelta importante, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros estamos encerrados. ¿Qué es lo que pasa a nivel social cuando una persona así acciona de manera violenta? Siempre el que termina encerrado es el otro, la otra, el otro. Entonces, nosotros estamos encerrados en la institución por cuestiones de seguridad. Es un loco, ¿no? Porque hay una restricción real que a 200 metros no se puede acercar a la institución por 90 días, porque como está así urgente, entonces se va a evaluar qué se va a determinar, ¿no? Y además, hay una custodia de policía, con lo que genera, ¿no? El gasto que genera una custodia policial. Sí, además, Gaby, disculpame, pero que esté la policía en un establecimiento educativo, la verdad que no es para nada feliz. No, porque no lleva, eso es lo que, a eso me refería, está rondando las instalaciones, pero nos lleva a épocas para sí. nada deseadas, ¿no? Entonces, no estamos encontrando una solución, pero sí lo que estamos reclamando es que esta gente no se puede formar como docente. El rol docente tiene un montón de cuestiones tan importantes a nivel social que estas personas, que les permitan a esta persona, que la ley de educación permita que estas personas violentas, que permita que abusadores, que permita que acosadores sigan formándose y se reciban como docente y terminen en tareas pasivas, quizá. Así que, como si los puestos ya estuvieran determinados para esa gente, porque realmente sí, es lo que sucede. Entonces, nosotros nos sentimos como desvalorizados, ¿sí? Uh-huh. En lo que nosotros estamos haciendo, con dedicación, con estudio, con horas, con respeto, y sobre todo porque vamos a estar frente a niñeces y adolescencia. Entonces, me parece que es fundamental, ¿sí?, ocuparse primero de este pibe, porque realmente necesita que alguien se ocupe de él, necesita que la sociedad lo mire y se ocupe. Uh-huh. Eso no está en discusión, pero nosotros necesitamos también que no haya docentes así. ¿Cómo abordaron la situación, Gabriela, desde la dirección del colegio? ¿Cómo la abordaron? Y primero lo que se puso es la gente, por eso también el tema del personal no docente. Están ellos en la puerta. Están 24, están, no 24, pero estamos, toda la jornada está o el encargado de mantenimiento, portera, bibliotecaria, la directora, las coordinadoras. O sea, están en la puerta por si esta persona quiere entrar de nuevo. Exacto, exacto. Y así todo se ha filtrado. ¿Entendés? Se ha filtrado cuando ha entrado algún compañero que no lo conoce, porque no conocemos tampoco su cara, porque es una persona que no iba mucho a la institución. Ajá. Entonces, también exponer a la gente, porque tenemos la custodia que está caminando o está en los alrededores. Pero nuestra puerta, o sea, sigue la gente ahí, y no es su rol. ¿Sí? No, la directora tiene mil cosas para hacer, y no para estar en la entrada. Entonces, ¿Cómo solucionamos esto, verdad? Sí, Gaby, te pregunto, ustedes, o sea, recién decías que no le conocen ni la cara, pero la realidad sí. de esta persona, ¿saben quién es? ¿Qué le sucede? Sí. Digo, ¿es usuario de salud mental? No sé, digo, ¿o es una persona violenta? O sea, ¿saben quién es y cuál es la realidad de esta persona? No, mira, nosotros sí sabemos quién es, obviamente, reservamos su identidad. Uh-huh. No sabemos si está en tratamiento o no. Yo insisto en que necesita que la sociedad lo mire y la sociedad lo acompañe. Lo necesita, ¿sí? Porque uno no puede, tampoco, no podemos decir, bueno, esta persona es violenta, hay que excluirla. Hay que ir un poco más allá también, ¿no? Porque claro, por eso, por eso te preguntaba si era, si conocían la realidad de esta persona. No, lo desconocemos, por eso te digo claro. que de hecho él cursaba muy poco, no conocíamos su cara, así como tenemos como un medio un reflejo entre alguna imagen o alguna descripción que podemos nos pueden haber hecho, pero no lo conocemos. Yo personalmente no lo conozco, por ejemplo, y un sí. montón de compañeros y compañeras. Yo estoy en otro profesorado, pero en la institución nos cruzamos todo el tiempo todos y todas. ¿Ustedes, Gabriela, están pidiendo protección policial? No, la protección policial la tenemos, sí, la que se puede tener, ¿no? Porque sí. en realidad hay un policía custodiando la zona. Bien, ¿sí? Bien. Esto es por 90 días el tema de la restricción. El juez supongo que irá a hacer un dictamen como corresponda. Espero que dentro de eso se ocupe de la persona, pero también recalque y resalte que la ley de educación no puede permitir, ¿entendés? la formación docente en estos casos. Tiene que haber algo que establezca que ante personalidades violentas no puede, tiene que haber al menos una suspensión de esa formación por tiempo indeterminado o por el tiempo que determine, ¿no?, el juez o diga que esta persona estaría en condiciones de ser docente, ¿verdad? ¿El docente agredido o amenazado declaró? Sí, entiendo que sí, eso está ya todo por vías, por fuera de la institución. Bien, ¿sí? Bien. La institución por un lado y, bueno, el docente por otra parte, él ya ha hecho su parte y demás. Bien. Pero, ¿cómo vuelve ese docente? Claro, sí, sí. Sí, el docente y también los alumnos, porque después de lo que pasó, sí, imagino que quedan muy choqueados. Recién sí, un poco lo decías, que es, no sé si habitual, pero se ven algunas cuestiones de violencia, sí, verbal, uno imagina, con discusiones y demás. Pero esto que pasó es algo extraordinario. Yo creo que esto es producto de la falta de escucha y acción, ¿sí? Ajá. O sea, no es que esto, como te dije, no es que el chico pasó y de repente se le ocurrió. No, el año pasado tuvo dos episodios que no llegaron a tanto porque, bueno, pudieron como frenarlo, pero tuvo ya dos episodios anteriores con docentes. Entonces, si está avisando claramente que estamos esperando que pase esto, porque es eso lo que sucedió. Y no solamente con esta situación, con otras situaciones. Lo que pasa es que a veces hay las cuestiones del miedo, ¿sí?, que abundan, hacen que la gente se quede estática, no denuncie, no siempre preservamos, ¿sí?, al violento por las dudas que... Y así se sigue alimentando esa máquina que después se termina siendo imparable. Más allá de la restricción y demás, hoy puede caer, si le parece, va a la institución. Y si el policía justo está en el otro lado y entra, y qué sé yo. Bueno, así es. Bueno, Gabriela, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, sobre todo pensando en ustedes que son los estudiantes, en los no docentes, en los docentes, pero también en alguna respuesta oficial, digo, para que por lo menos desde los estamentos gubernamentales no quede esto tapado y sea solamente que salen a hablar los alumnos con este miedo que tienen después de lo que vivieron. Ojalá que haya también una respuesta oficial como para que se pueda ver ante la sociedad que hay una preocupación y una ocupación por parte de los funcionarios y funcionarias provinciales. Sí, desde, como te decía, quizás los reclamos anteriores fueron con otra gestión de la dirección de nivel superior. Esta dirección realmente nos está acompañando, ¿sí? Bien. Por ahí con algunas trabas que tienen y que surgen y que nosotros las vivimos, que son no resolución. Nosotros ya estuvimos en charlas con el tema del boleto, el tema del ascensor, y no tenemos boleto y no tenemos ascensor. Entonces quizás hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Hay que ver si la ministra o inclusive el señor gobernador ponen un poco el ojo, no solo en nuestra institución, en los institutos de formación docente. Hay ciertas realidades y situaciones que están sucediendo y que siempre prima el derecho a educarse, ¿no? El derecho a la educación, que siempre se celebra, pero a veces en estos casos, ¿sí?, donde somos adultos y donde uno decide de manera voluntaria formarse, tiene que haber unos stop, ¿sí? No podemos formar violentos, no podemos formar acosadores, no podemos formar abusadores. Porque ya con los que hay es un montón. Bien. Entonces, eso, ¿sí? Que los que están presentes sigan presentes y los que no tanto por ahí se mezclen un poquito más en estas cuestiones. Bien. Gabriela Jiménez, presidenta del Centro de Estudiantes, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Gracias a ustedes siempre. Beso grande. Gabriela Jiménez contando esta situación que están viviendo en el CREAR, que sucedió con una persona que amenazó y tuvo un hecho violento ahí, que rompió un vidrio con un matafuego. Está todo en instancias de investigación judicial, pero están pidiendo también una protección, no solamente policial, sino también que a esta persona que actuó de esa manera se la pueda ver y sobre todo analizar sus actitudes. Y ahí lo que están planteando desde el Centro de Estudiantes es qué personas están formando para ser docentes, que también es una mirada un poco más profunda de esto puntual que pasó en el CREAR.